De la vida acabo de empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Recibe los saludos de Julián Martínez. Desde este momento y durante las tres próximas horas te acompaño en una nueva edición, la 1391 de Con Fuerza Heavy. Tres horas cargadas de rock y metal que escucharás a través de las ondas de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com, y que escucharás también en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. Tras el paréntesis de la pasada semana, regresamos con energías renovadas, con muchas ganas de ofrecerte un montón de música para que tú, mientras estás ahí en casa en este confinamiento obligado, pues puedas disfrutar también de la buena música. Nosotros no descansamos para que tú no te tengas que mover de tu casa. Y ojito, porque aunque estemos en plena pandemia mundial, siguen llegando novedades, estrenos discográficos que queremos compartir contigo a través de Con Fuerza Heavy. Por ejemplo, esto que hoy nos sirve para arrancar el programa, para arrancar esta edición 1391, es lo nuevo de los Nightwish, se llama House the Heart. Es novedad que estrenamos en el Con Fuerza Heavy, lo nuevo de Nightwish, así arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Come in the fire's warm. En principio, sí señor, con lo nuevo de Nightwish, así arrancábamos la edición 1391 del Con Fuerza Heavy. Y ojo, que esto no queda aquí, que hay mucho por delante. Vamos con lo nuevo de Magnus Carlsson, Free Fall. Queen of Fire, esta reina del fuego, que va a hacer subir la temperatura. I am the queen of revenge. I am. Magnus Carlson Free Fall con Queen of Fire, que estaba sonando ahí en la sintonía de Con Fuerza Heavy en esta edición 1391. Bueno, pues de Magnus Carlson pasamos a uno de los principales protagonistas del programa de hoy. Se llaman Argion y están presentando su primer disco titulado Tiempo de Héroes. Pues esta fue la primera carta de presentación de Argion para este primer disco que han publicado y que lleva por título Tiempo de Héroes. Tiempos oscuros también, los que han tocado precisamente para la presentación de un primer disco. Nos está escuchando Pani Álvarez, el vocalista de la banda. Pani, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero de todo, nada, gracias al programa por esta entrevista. Es un gustazo teneros aquí en el programa. Decía yo que son tiempos es un tiempo de héroes, efectivamente, lo estamos viendo a diario. Esos que llevan las batas blancas, por ejemplo, se han convertido en auténticos héroes. pero es un tiempo un poco oscuro, ¿no? Para presentar un primer disco. ¿Quién os lo iba a decir, no? Pues efectivamente, ¿quién nos lo iba a decir, no? La verdad es que esta, la salida del disco, que fue el 2 de abril, la teníamos planificada desde hace meses. Es un trabajo que llevamos mucho tiempo preparando y bueno, pues nos tocó en esta situación que bueno, nadie se la esperaba y nadie estaba preparado para algo así, pero bueno, así ha sido. ¿En algún momento os planteasteis retrasar la edición del disco, dejarlo para un poquito más adelante, o tenéis claro que esta era la fecha? Sí que llegamos a hablar un poco de bueno, a ver, la situación es la que es, pero al final no dependemos de nosotros mismos, ¿no? Dependemos también de Maldito Records y bueno, como es una fecha que ya llevaba meses planeada, pues dijimos, pues venga, para adelante y que la gente ya nos vaya escuchando y bueno, pues así ha sido. Es verdad que se había hecho ya una buena campaña de promoción, se había ido anunciando y todo el mundo conocía esa fecha y luego se da otra circunstancia y es que discos, pues sinceramente, ya no se venden, con lo cual el hecho de que las tiendas físicas estén cerradas pues tampoco es un inconveniente excesivamente grande para aquel que quiera escuchar el disco. Incluso, como estamos pasando más tiempo en casa, a lo mejor da más posibilidad de pararse a escucharlo. Pues sí, ¿no? Es lo que nos ofrece hoy en día la tecnología, ¿no? El poder escuchar los discos de manera digital y bueno, la verdad es que a nosotros nos hubiese gustado que saliese de forma física, realizar una fiesta de presentación en un bar aquí en Asturias para poder venderlo, enseñárselo a nuestros amigos. Pero bueno, de todas maneras, que la gente lo vaya escuchando de manera digital no es malo, porque al contrario, creo que es bueno porque pensamos que luego esto nos puede repercutir bien en cuanto a las ventas del disco físico. Estoy completamente seguro y luego además cuando lleguen esos conciertos que por desgracia se han tenido que cancelar, que llegarán más adelante, pues el disco ya estará más rodado y también es verdad que la gente pues se habrá hecho un poco más con las canciones. Cuéntanos, ¿cómo surge la banda? ¿Cuándo de repente tomáis conciencia de que queríais hacer un grupo y que os apetecía hacerlo y además con este estilo musical? Bueno, pues Argion es una banda que realmente, aunque hemos salido de la nada hace 2 meses, como quien dice, realmente llevamos trabajando en esto desde 2014, ¿no? Los dos guitarristas y yo formábamos parte de una banda que se llamaba Dark Age, en la que, bueno, hacíamos un estilo un poco más garajero, por así decirlo, pero bueno, ya se intuían cosas por la temática de las letras y tal, y bueno, pues fue todo progresando hasta lo que es hoy Argion, pero realmente nació en 2014 la idea. ¿Y tenéis claro que el estilo musical era este? ¿Que esa mezcla de heavy, esas pinceladas de power también, que era un poco el camino que vosotros queríais que esto tuviera? Sí, desde el primer momento tuvimos claro que este era el estilo. Al final, el denominador común de todos los miembros del grupo es este estilo. Es evidente que cada uno pues tiene sus propios gustos personales, ¿no? Pues a uno igual le gusta más el death metal, a otro igual le gusta más el punk, a otro igual le gusta más el metalcore, pero al final el denominador común es este estilo, sobre todo además teniendo en cuenta la influencia que tenemos todos aquí y sobre todo en Asturias, ¿no? Como con bandas como Warcry o Avalanche, creíamos necesario tirar por este estilo porque al final, como ya te digo, bandas como las que mencionaba antes, Warcry o Avalanche, son nuestros padres y al final pues queríamos hacer algo parecido. Es verdad que ahí en Asturias han salido, bueno, bandas extraordinarias, tú has nombrado un par de ellas, pero hay muchas más y hay una calidad musical impresionante en un territorio además tan, bueno, pues que no es tan grande, ¿no? Asturias, y sin embargo hay una inmensa variedad musical también. La verdad es que la cantidad de bandas que hay aquí en Asturias y sobre todo de este estilo son muchas y muy buenas, muy buenas. Han salido muchas, estamos saliendo muchas y saldrán muchas, ¿no? Al final, yo creo que si uno ve por comunidades un poco más o menos el estilo de música que predomina, al final, ¿con qué relacionas el power metal o el heavy metal así un poco épico? Realmente lo relacionas con Asturias por sí. por bandas como Warcry. Entonces, nada, nosotros estamos muy contentos con nuestro trabajo y nada, a seguir. Se ha hecho un impresionante primer disco que se ha compuesto en estos meses previos a la grabación, o que repasa un poco toda esa historia que me decías tú que comenzaba en 2014. Pues mira, así como para darte así un dato, una pincelada, la canción de Asturorum, que habla un poco sobre la historia de Asturias, lleva compuesta pues igual casi unos 4 años. Es la primera canción que se compuso, digamos, para este nuevo proyecto de Argion. Uh-huh. Y bueno, a raíz de ahí pues se fueron componiendo las demás. Uh-huh. Y bueno, o sea que en definitiva ha sido un poco un trabajo de varios años. Sí, desde luego, el trabajo que nos hemos pegado ha sido de varios años. También ha habido diferentes cambios de formación y cada miembro de que venía nuevo pues siempre aportaba su visión, entonces siempre se añadía a las canciones y pues se iba modificando y ahora no, yo ahora cambio esto, yo ahora cambio lo otro, y bueno, pues al final conseguimos darle forma y se ha traducido en lo que es hoy Tiempos de Héroes. Imaginaos si es complicado un matrimonio, una pareja, un par de novios, con dos personas. Imaginaos cuando se trata de una banda, con tantas mentes pensando, al final cuesta mucho más trabajo seguro ponerse de acuerdo. Hemos escuchado Sobre el Mar, fue la primera canción que presentabais, era un poco la carta de presentación del disco. ¿Por qué elegisteis Sobre el Mar? ¿Quizá define mejor el global de todo el álbum? Sí, no, yo creo que sí, nosotros creemos que sí, porque Sobre el Mar, la letra refleja de lo que va todo el disco, ¿no? Letra épica, histórica. Creemos además que Sobre el Mar pues tiene un estribillo como los que tenemos nosotros en todas las canciones, estribillos potentes, épicos también, y luego, bueno, también queríamos darnos también un homenaje, porque en esa canción colaboran Diego Palacio y Chus Borao de Celtian. Sí. Y bueno, también era un poco esa ayuda. Tenéis a gente de Celtian, tenéis a gente de Debler, de Panama Van, al final, en definitiva, amigos que os apetecía, ¿no? Que pusieran ahí también su granito de arena. Desde luego, ¿no? Yo cuando empezamos a componer esta canción de Sobre el Mar y se nos ocurrió meter estos acordes celtas y estas melodías, dije yo, jolín, que quién mejor para esto que Diego Palacio, que es amigo mío desde hace muchísimos años. Y digo yo, jolín, y quién mejor también que meter un violín y que sea además el de Chus, que es el, claro, de su banda. Y luego, bueno, Deble también, son amigos y queríamos un poco contar con buenos amigos, como tú dices. A mí el disco me ha encantado, pero es verdad que Sobre el Mar creo que era la carta de presentación perfecta. Creo que habéis hecho una muy buena elección. Luego se han conocido ya más temas, he conocido Soldado Errante, ya llegó el disco completo. Ha pasado muy poquito tiempo y además en unas circunstancias, como estábamos diciendo, bastante raras. Pero en estos 10-12 días que han pasado, ¿qué os cuentan? ¿Qué os están contando de qué les ha parecido el disco? Sobre todo, imagino, a la gente así más cercana a la banda, que ya os estarán dando sus primeras impresiones. Pues la verdad es que, de momento, las impresiones de la gente que nos ha ido comunicando y tal, son muy buenas, son muy positivas y eso nos da ánimos para seguir. Es evidente que habrá gente a la que no le guste, por supuesto, porque no le va a gustar a todo el mundo, pero bueno, la verdad es que por ahora las impresiones están siendo muy buenas y la verdad es que estamos muy contentos con ello. Como estamos en esta situación en la que, bueno, pues como es normal, los discos no los están mandando a los medios de comunicación en formato físico, sino que nos están llegando en formato digital para poder pincharlo, pues me he quedado sin poder observar algo que me ha encantado, que es la portada del disco. Tenéis portada para, yo que soy así muy coleccionista también, para portadas de esas de vinilo, de las de antes, ¿eh? Sí, la verdad es que con la portada, cuando nos pusimos a pensar en ideas y sobre todo a contactar con nuestro diseñador, con Joel Marco, que ha hecho un trabajo fantástico, la verdad es que lo que queríamos reflejar con la portada era de algún modo que todas las canciones estuvieran reflejadas, todas las canciones del disco estuvieran reflejadas en esa portada, ¿no? Que tú veas la portada y digas, vale, sé que este grupo me va a ofrecer una historia de unos soldados llegando a una playa, una historia que haya barcos, una historia de un soldado en un caballo, cosas así, ¿no? Que veas con la portada lo que te ofrece el disco. O fuisteis a grabarlo a Sisson, ¿no? Sí, lo grabamos en Sisson, en en los Biohazar Studios con Nathan Cifuentes, y la verdad es que fue un tremendo placer el trabajar con él, además también amigo nuestro desde hace unos cuantos años, y un verdadero placer. Claro que sí, además bueno, han salido trabajos de ahí espectaculares también, como Arenia, por ejemplo. Sí, sin duda. Yo personalmente conozco a Nathan Cifuentes desde hace como 7-8 años, y la verdad es desde que supe que no solo él como músico pertenecía a una banda como Vendaval, por cierto, banda que recomiendo muchísimo. ¡Guau, impresionante! Dije, jolín, pero si es que además este tío es capaz de grabar discazos como los de Arenia, ¿no? Sí. Entonces dijimos, nada, de cabeza con él, y además desde el primer momento que llegamos al estudio con él, supo entendernos perfectamente, supo captar la idea que queríamos para todas las canciones, y la verdad es que fue todo un lujo trabajar desde con él. Desde luego, es un gustado, ha quedado un trabajo extraordinario. Por cierto, que en la versión digital del disco hay un tema más, hay un bonus. Sí, decidimos incluir un bonus en la versión digital, en este caso es una versión de Melina, de Camilo VI, por darle un poco un premio a esos fans que escuchan el disco en digital, y que, bueno, además, tampoco es que lo pudiéramos sacar en disco físico, bueno, pues por temas legales. Entonces, hablando un poco con Maldito Records, nos llegamos a la conclusión que era o sacarlo en la versión digital o no sacarlo, ¿no? Y a nosotros nos hacía muchísima ilusión sacar este tema a la luz, y la verdad es que, bueno, pues decidimos hacerlo en la versión digital, pues eso, también un poco a modo de premio para esos fans que lo escuchan en Spotify o en otras plataformas. ¿Por qué Melina de Camilo VI? También es verdad que acaba de, desgraciadamente, desaparecer hace muy poquito. Imagino que también un tributo a él, ¿no? Claro, es un poco un tributo a Camilo VI. La verdad es que es una canción que, en concreto, nuestro guitarra solista tenía un poco ahí en la mente, que sí, que le gustaba, y bueno, cuando nos enteramos del triste fallecimiento de Camilo VI, pensamos en que eso podía tirar para adelante, que podría ser un buen homenaje, y bueno, ahí está el resultado. Pues fantástico también, es verdad. Oye, lo de Maldito Récord, pues es un apoyo muy grande, muy importante el contar con el respaldo del sello. Desde luego, ¿no? Hoy en día muchas bandas noveles no pueden contar con este apoyo, y la verdad es que nosotros nos sentimos muy muy aliviados y muy cómodos con Maldito, ¿no? La verdad es que es un apoyo tremendo. Pani, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Imagino que estaréis deseando que todas esas fechas que por desgracia se han tenido que cancelar se vuelvan a poner en el calendario lo más rápido posible para presentar estos temas en directo. Por supuesto, la verdad es que ya estamos trabajando en ello, ya estamos trabajando para aplazar las fechas. En ningún caso se van a cancelar, siempre se van a aplazar, porque queremos darle a los fans todo lo que nosotros llevamos dentro de alguna manera, y nada, desde luego que estamos trabajando en ello, y nada, pues muchísimas gracias. Yo estoy deseando, de verdad, de poder disfrutar de la banda en directo. En disco me ha entusiasmado, y estoy seguro de que esto en directo todavía va a ser mucho mejor. Pani, un abrazo muy fuerte, transmíteselo también a los compañeros, y que haya muchísima suerte. Muy bien, un abrazo para el programa. Un abrazo, gracias. Escuchamos Soldado Errante, ese tema que han incluido también Argion en este nuevo trabajo, primer disco que publican, y que se llama Tiempo de Héroes, como este que vivimos. Pues me ha gustado mucho, de verdad, ¿eh? Este primer trabajo que han publicado Argion. Yo estoy seguro de que este comienzo extraño, que nadie esperaba, con, en fin, pues, con esto de publicar un disco, tu primer disco, en plena pandemia, pues estoy seguro de que esto luego lo van a recordar en el futuro, bueno, pues como algo curioso, como algo un poco en la biografía que marcó un camino que después trajo muchos éxitos, estoy completamente seguro. Más. House of Lord tiene un nuevo tema y así lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Se llama New World, New Age. We'll raise our glasses to a new world with new eyes. A new un nuevo mundo y unos nuevos ojos. Así lo cantan House of Lord para su nuevo trabajo discográfico. Así lo estamos estrenando en el Con Fuerza Heavy, como también estrenamos lo nuevo de los Pretty Maids. ¡Dale, venga! Grabado en directo, los Pretty Maids, ahí están sonando. ¿Y sabes quién ha publicado un regalito en estos últimos días para todos sus fans? Los Metalite. Un regalo de Pascua, decían ellos. Decían, hemos lanzado dicen, este es nuestro huevo de Pascua para todos nuestros fanáticos que nos apoyan en estos tiempos difíciles. Han dicho en un comunicado, se publicaba hace apenas unos días, una versión del tema de los Stradivarius. Para los Metalite que publicaron su disco en octubre del pasado 2019, aquel Biomechanical. clásico de los Stratovarius con los Metalite desde su Biomechanical, su último disco. Vamos con una versión que hicieron unos impresionantes del Drac para su último trabajo. Pasaron hace muy poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Against Tyranny, ese nuevo álbum en el que hay una versión de Ozzy Osbourne, Over the Mountain. Impresionante versión de Over the Mountain de Ozzy. Ahí estaban, del Drac. Qué grandes son. Bueno, y en el último programa tuvimos a Daeria con nosotros presentándonos. En el penúltimo programa de hace dos semanitas, tuvimos con nosotros precisamente a los Daeria presentándonos Alter, su nuevo disco en el que hay temitas como este que se llama. Parte de ti. Miro atrás y empiezo a recordar los segundos, los minutos, las horas de más. Tu sonrisa reflejada en el cristal. Dibujo con sin poder sanar. Algo ha cambiado entre los dos. Parte de ti, uno de los temas de lo último que han publicado los Daeria. Bueno, ahí relajábamos un poquito con Daeria, pero esto tiene mucha caña, si no que se lo diga la cirrosis. Yeah. caña. Caña a los que nos quieren pisar. Sí, señor, ahí estaban los Cirrosis recuperando grandes canciones e incluyéndolas dentro de su último directo. Bueno, pues seguimos y lo hacemos con lo más reciente de Versoix. Acaban de publicar El devenir de las bestias, su nuevo disco. Yo tengo que reconocer que soy un fan incondicional de Redención, del anterior trabajo que publicaban Versoix. Pero me ha pasado que después de publicarse El devenir de las bestias y después de empezar a escucharlo y escucharlo, pues que me está gustando más. A ti probablemente te ocurra igual que a mí. Dale una oportunidad a El devenir de las bestias y verás cómo te convence. Lo nuevo de Versoix nos lo han ido presentando, o anticipando, mejor dicho, en pequeñas pildoritas que, más que calmar un poco las ansias, lo que hacía era ponernos todavía más nerviosos. Al otro lado del teléfono tenemos a Sergio, el guitarrista de la banda. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo de sacar así temas de anticipo... es algo que últimamente se está utilizando mucho y que levanta mucha expectación, ¿no?, entre los seguidores. Cada cosita que íbamos escuchando del disco, más ganas nos daban de escucharlo entero. Claro, un poco ese es el objetivo, ¿no?, de que ir sacando poco a poco para ir generando esa expectación y bueno, para que la gente le entre ganas de que salga el disco. Es una cosa que, como digo, se está utilizando ahora mucho. Ha cambiado completamente la forma de entender la música, el publicarla, de la manera tradicional es cada vez más complicado y tenemos otras herramientas, como en este caso es Internet, que por ejemplo, para una situación como esta, la que estamos atravesando ahora de casi ciencia ficción, pues ha venido muy bien. Vosotros, imagino que no esperabais para nada publicar un disco en plena pandemia. Pues no, imagínate, por supuesto que no. La fecha de lanzamiento ya lleva programada un tiempo y para nada esperábamos esta situación. Pero bueno, es lo que ha tocado y ha tocado así, que lo vamos a hacer. Te voy a preguntar, como hace un ratito estaba hablando con un miembro de otra banda que también acaban de publicar su nuevo disco y le preguntaba, ¿en algún momento os planteasteis con esto que está ocurriendo, cambiar la fecha y posponerla para un poco más adelante? A ver, llegarlo a plantear no, porque lo que te digo que ya estaba preparado hace un tiempo con la compañía también en la salida del disco, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues dices, mira, también es un poco un modo de decir, entretengo un rato a la gente también, ¿no? Saco un disco y como no tiene otra cosa que hacer, pues tendrá que escucharlo. Pero, y a los que están esperando que salga el disco, pues mira, tienen tiempo para escucharlo tranquilamente y bien, pero es eso. Nosotros a lo mejor sí que hubiésemos preferido otra situación en la salida del disco, pero bueno, es lo que hay. Yo antes les comentaba también que es verdad que discos físicos, el público vaya a la tienda a comprar el disco, pues se venden los que se venden, no se vende una gran cantidad. Quizá en ese sentido no se va a notar demasiado, pero sí que el hecho de que toda la gente esté en su casa y que tenga más tiempo, pues a lo mejor sí que da la posibilidad de que la gente le preste una atención especial al disco y quizá incluso llegue más. Sí, eso es que por eso es lo que te digo. Es una forma también de decir, bueno, pues a la vez que se están haciendo todos estos directos desde todos los grupos que están participando en tantos festivales que se están haciendo online, pues es otra forma también de llegar a la gente y de que la gente, pues eso, le preste más atención ahora que le sobra más tiempo. A mí me encantó Redención, como decía al principio. ¿Qué diferencia el devenir de las bestias de Redención? ¿Qué ha cambiado en Versois en este tiempo? Pues un poco la madurez, quizás. Yo, si tengo que destacar algo, destacaría eso. Es un poco más maduro el disco, porque, bueno, la producción está grabada en el mismo sitio y demás, pero sí que tiene una vuelta más de tuerca, sí. Y tiene un sonido diferente, pero si yo tengo que destacar algo, destacaría la madurez. Creo que es un disco más maduro y creo que se nota. Se nota un crecimiento en la banda, quizá el crecimiento en el sentido de como músicos, de la experiencia que uno va adquiriendo también en los conciertos, en las experiencias que comparte con el público y con otros músicos. Ahí se aprende mucho y eso luego uno se lo lleva también a las composiciones. Claro, exactamente. Es por eso destaco la madurez, porque vas aprendiendo y de tus errores, ¿no? Porque sabes que, bueno, pues qué es lo que te gusta del disco anterior, qué es lo que no te gusta o qué es lo que hubieses cambiado, y aprovechas en el siguiente disco pues precisamente para eso. Para sacar lo mejor de ti y saber en qué has fallado en lo anterior y tratar de no cometer el mismo error. De Redención se habló muy bien. ¿Eso os suponía una presión añadida? ¿Os marcabais el objetivo de superarlo, pero presionaba esto o no? Bueno, tanto como presión no, pero sí que es verdad que una vez que han mostrado algo como Redención, que por ejemplo a mí también me parece que es un disco buenísimo, pues sí que es verdad que tú en ti mismo dices, tengo que hacer algo igual o mejor, por lo menos. Porque, claro, no puedo ofrecer ahora algo que no merezca la pena. Pero bueno, presión no. O sea, sabíamos que y confiábamos perfectamente en que iba a ser un buen disco. Y cuando íbamos haciendo las canciones, en este caso Emma Jesús, el que se encarga de la composición y tal, pero nosotros íbamos luego metiendo nuestro sello, ¿no? Cada uno con su instrumento, y vas viendo crecer las canciones y dices, sí, esto va tomando una forma y un color que me gusta. Claro, y te vas ilusionando, efectivamente. Claro, claro. Lo habéis grabado en la caverna, ¿no? Que decías que habéis repetido. Sí, lo hemos grabado en la caverna con Javier Salas, de Nadie. Y muy bien, ¿no? Contentos con el trabajo al final. Sí, contentísimo. O sea, es que con Javi se trabaja muy a gusto, muy bien. Por eso hemos repetido, claro. Efectivamente, cuando uno repite es porque ha gustado la experiencia. La forma de trabajar ha sido similar al anterior disco. La forma de repartiros el trabajo. Decías que Jesús a nivel compositivo llevaba un poco el peso y luego vosotros cada uno iba aportando. Era un poco también manera similar, ¿no? A cómo se había estado haciendo. Sí. Es la misma línea. Seguimos igual. Jesús es el que, como te digo, es el que lleva más la composición, la letra, y bueno, pues nosotros, pues una vez que lo presenta en el local, nosotros pues vamos añadiendo, pues eso, cada uno le aporta su parte en el instrumento y hasta que va cogiendo color la canción y va saliendo lo que queda al final. Es verdad que en esto de la música siempre se dice está todo inventado, pero vosotros cada vez vais teniendo más un sello muy personal, un sello muy Versoix. Sí, la verdad es que sí, eso es una cosa que ya nos han dicho en varias ocasiones. El disco suena Versoix y oye, pues es una cosa que orgullece, ¿no? Porque la verdad que es tan difícil hoy en día y más con las comparativas que existen. Claro. Que cualquier cosa que hagas en español ya es que te pareces a este o te pareces a este otro. Que nos da igual, ¿sabes? Que nos comparen o que nos digan, eso nos da lo mismo. El caso es que a la gente le guste y ya está. Pero sí que es verdad que nos han dicho que tenemos un sonido propio. Sí. Y eso creo que es bueno para nosotros. Bueno, es lo mejor que le pueden decir a un músico, el tener, encontrar ese camino, el ser reconocibles, el escuchar una canción y que te suene a la propia banda. Eso yo creo que es lo mejor que puede pasar. Hemos escuchado una canción, precisamente hemos escuchado La Distancia, en la que colabora Javi Beltrán de No Procede. Está también Dani de Whisky Caravan. Os apetecía, ¿no?, que hubiera gente cercana y que aportaran también. Sí, esto de las colaboraciones salió un poco ahí en el estudio. Nosotros sí que habíamos comentado, así un poco por encima, la banda, el meter alguna colaboración en el disco. Y teníamos más claro las colaboraciones quizás de los coros que mete Wanda. Uh-huh. Y unos violines y unos pianos que mete Manu Clavijo. De Manu, sí. Y luego allí en el estudio, pues ya dándole forma al disco y tal, pues Javi también nos comentó, y si nos metemos alguna colaboración y tal, y es una cosa que sí habíamos hablado, y estuvimos viendo dónde podía encajar mejor, y sobre todo, qué es lo que pedía cada canción. Y eso fue por lo que nos decantamos por Dani, de Whisky Caravan, en el Círculo de Tiza, que nos parecía una canción que le iba bastante bien a él. Sí, muy bien, es verdad. Y lo mismo pasó con la de Beltrán. Y nada, pues los dos muy amablemente colaboraron con nosotros y nosotros muy agradecidos. ¿Lo publica Maldito Récord el disco? Sí. El anterior se publicaba con Rock Estatal, si no me falla la memoria. Sí, exactamente. El anterior sale con Rock Estatal y este sale con Maldito Digital. Uh-huh. Y bueno, pues por cambiar y ver a ver qué tal va a ser la experiencia con ellos. Vais probando con los mejores, vais con Rock Estatal, ahora con Maldito, en ese sentido. Bueno. Es muy importante el respaldo del sello, te hace llegar a lugares a los que a lo mejor a uno solo le cuesta más trabajo. Claro, en realidad es un poco lo que buscas. Buscas eso, que te haga llegar a, pues eso, a los sitios donde tú solo no vas a poder llegar. Saber llamar a las puertas adecuadas. El 25 de abril teníais fecha en Segovia, supongo que se ha cancelado. Vosotros tenéis una posibilidad buena, y buena entre comillas me refiero, que hay conciertos que ya estaban cerrados para más adelante. Teníais Sevilla, Lugo, Santander, Salamanca ya para la parte final del año, y eso os imagino que de momento no se tocan, pero algo a la gira sí os ha afectado, ¿no? Sí, claro, yo creo que, bueno, el de Segovia ya... Ese seguro, sí. Ese ya lo vamos a cancelar, sacaremos ya las notificaciones y demás. El de Ávila yo creo que también. En la presentación en Madrid, de momento, nos han dicho que no le han dicho nada para finales de mayo, pero yo creo que no va a ser posible. Va a estar muy complicado, sí. Sí, yo creo que hasta después de verano no vamos a poder arrancar bien con la gira. Es una pena porque... llevábamos trabajando en ella mucho tiempo y llevábamos mucho tiempo también en local nosotros trabajando en lo que es el show y tal, pero bueno, es que estas cosas son así, uno no se espera esto y claro. Como tú dices, parece ciencia ficción, pero nos ha caído encima sin verlo venir. Y además vosotros en ese sentido, la cosa estaba funcionando de maravilla, porque arrancabais ahí fecha en Segovia, Ávila, una presentación imagino muy bonita también en Madrid, con muchas ganas, tenéis Jaén, Albacete... Pero es que tenéis cubierto ya prácticamente todo el año, porque como digo, en la parte final del año ya había cerrado un montón de fechas también. Sí, llevábamos trabajando mucho tiempo en lo que es la gira, que nos ha costado bastante organizarla, y pues eso, yo creo que hasta lo que las fechas que están después del verano sí se podrán mantener. También ahí estaba el Oleo Rock, que quedaba por verano, pero ese tampoco sabemos si va a salir o no va a salir al final, si se va a poder celebrar o no. Y bueno, pues eso, en la parte final de la gira de este año sí se podrá mantener, y bueno, pues cuando todo esto pase y vuelva un poco la normalidad, empezaremos a trabajar en la gira y a recuperar las ciudades y fechas que no se puedan hacer. Pues ojalá que sea cuanto antes. Lo primero, porque de esto vive mucha peña, hay mucha gente que tiene que vivir de esto, y lo segundo también, pues por el mismo público, ¿no? Por las ganas que también de disfrutar de la música. El Devenir de las Bestias es un disco extraordinario y creo que va a ser importante poder disfrutarlo en directo. Sergio, muchísimas gracias, enhorabuena por este regreso y que haya mucha suerte en el futuro. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, aquí estamos para lo que haga falta, y muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis vosotros desde la radio, todo el apoyo que dais a las bandas con nosotros que intentamos sacar la cabeza y que es tan difícil en estos tiempos. Siempre es un placer, un abrazo. Un abrazo, gracias, hasta luego. Escuchamos a Versoix, El Devenir de las Bestias. Parece extraordinario, El Devenir de las Bestias, ese nuevo disco que acaban de publicar Versoix y que hoy nosotros también queríamos acercarte aquí al Con Fuerza Heavy. Y además lo hacíamos con la participación de Sergio, de guitarrista de la banda. Vamos con Novus Sordo, que también pasaron hace muy poquito por este programa para presentarnos su último disco, Un Último Aliento. número marca mi piel. Están acabando con la vida. Es un mundo lleno de muerte, ecologicidas, genocidas. Un conocimiento marginal, la calle resistiendo la embestida. A nuestro miedo le llaman paz, y a nuestros muertos los cuentan sus cifras. La guerra ya no es física. Tempestad, ahí estaba Nobu Sordo. Sin ti no hay color, es uno de los temas que publican los Síncope. Por pensar, le dio al hombre. Yeah. gritar que te quiero. Ahí estaban los Síncope. Grande Vito, grande los Síncope. Sonando esta noche en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, emitimos en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com. Estos son La Sombra del Grajo. Su último disco es un déjà vu. Me gusta mucho ese déjà vu, el último disco de La Sombra del Grajo. También lo presentaron en el Con Fuerza Heavy no hace mucho. Bueno, estrenos que te damos en el día de hoy. Solar acaban de presentar hoy mismo, hoy jueves 16 de abril. Tú quizá nos estés escuchando otro día de la semana en las distintas reposiciones que se hacen del programa en todas las plataformas en las que estamos. Pero hoy, en el programa, cuando estamos emitiendo en directo, es jueves 16 de abril. Bien, pues hoy, jueves 16 de abril, se ha publicado el nuevo tema de Solar. Una canción que se llama No tienes nada que hacer y que es un grito contra el bullying, con el que dicen que bueno, quieren crear conciencia contra el bullying precisamente a través de la música. Y lo han hecho con esta canción que hoy te estrenamos en el Con Fuerza Heavy. No tienes nada que hacer, Solar. Lanzar, va de cómo actuar, reaccionar. los que te hicieron sufrir así, rompiendo tus esquemas al fingir. Hoy tienes tantas cosas por vivir. Solo intento hacerte ver que todo no tiene que ser. Tan solo tienes que expresarte y ayudar. Ser diferente solo es no ir con la corriente. Un grito contra el bullying. Ahí estaban Solar desde Granada. Demolition es el título del nuevo disco de Skill. Así suenan. I did for you. Así se llama este tema que escuchas en la edición 1391 de Con Fuerza Heavy. Thank you. América es el disco reciente que publicaban Chicanos con el sello On Fire. Así suena esto, que se llama Fly. Bueno, fantástico, ¿no? Chicanos, ahí estaba América, era uno de los temas que escuchábamos de este disco. Y nos vamos en este momento hasta lo más reciente que publica Barbara Black. Time to go. Self-destructive. Destroy. Run to. la primera vez que escuché Danny Fight, la verdad es que me costó un ratito encajarme de nuevo la mandíbula. Ahí estaba uno de los temas del nuevo disco Love, Death and Flies, que publica Barbara Black. Es su tercera aportación discográfica, segundo, larga duración ya. Y de este álbum vamos a hablar precisamente con Bárbara, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Bárbara, buenas noches. Muy buenas noches, Julián, ¿qué tal? Encantado de tenerte en el programa. Muchas gracias. Esto, tú no esperabas tampoco que ocurriera algo como que una pandemia mundial y global estuviera pues haciéndonos a todos quedarnos en casa justo cuando tú publicas disco. Ya, es que ¿quién nos podíamos imaginar esto? Y encima tan rápido y una decisión de un día para otro. El martes estábamos todos trabajando y yo estaba en el colegio dando clase y al día siguiente, bueno, por la tarde vi la rueda de prensa y al día siguiente ya nada, o sea, todo el mundo confinado y bueno, o sea, claro, el disco nuestro salió el día 10 y el 13 se decretó el estado de alarma, o sea que fue todo como muy, bueno, muy sorprendente. Yo todavía hay días que me levanto por la mañana y digo, ¿esto? A ver, estoy soñando, ¿qué ha pasado? Porque es que sigue siendo surrealista la situación. Completamente. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo pasas este confinamiento? Pues a ver, los primeros días la verdad que estaba con mucha ansiedad porque yo soy una persona que necesita ver que necesito ser productiva y hacer cosas siempre que vea yo resultados y el de repente parar todo de golpe y toda la maquinaria de tu vida, el no poder ir a dar tus clases, el parar los ensayos, tener que cancelar toda la gira que habíamos organizado, pues los primeros días era como ¡puf! Pero bueno, pues después intentamos darle la vuelta a la situación, ¿no? Y pues eso, aprovechar y decir, venga, pues vamos a hacer cosas productivas, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que se nos ocurrió fue grabar cada día un vídeo explicando un poquito a la gente qué hay detrás de cada una de las canciones de nuestro disco. Porque yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Cuando tú conoces una obra y tienes claves sobre esa obra de arte, la disfrutas mucho más, tanto si es un libro como si es una fotografía, un cuadro o una canción, ¿no? Entonces, cuando tú tienes información sobre eso y por qué se ha hecho así, por qué ese coro es así, por qué te está cambiando aquí la voz, pues como que te mola más y la disfrutas más. Entonces pensamos en acercarle la obra a la gente. Y estuvimos eso toda como 10 días subiendo los vídeos y pues ya lo hemos dejado todo en YouTube, hemos hecho una lista de reproducción y quien quiera verlo pues hemos aprovechado ahí un poquito. Y luego hemos estado también grabando una canción de las nuevas del disco en acústico aquí en casa. Y hemos grabado como un videoclip sencillito, casero. Y bueno, pues en estos días lo sacaremos con rock estatal. Estas son las mejores cosas que está dejando el confinamiento a nivel de artistas, a nivel de músicos. Nos está dejando cosas muy, muy, muy bonitas. Pues eso, con los medios con los que uno dispone en casa, con un miembro de un grupo en una casa, otro miembro en otra casa diferente y haciendo cosas que la verdad es que nos están dejando, pues eso, historias muy bonitas. Han pasado por el programa esta noche Argion y Versois, que están también presentando un nuevo disco justamente en estos momentos, y te voy a preguntar igual que a ellos. El hecho de que se bueno, pues ya no se venden discos como antes he estado comentando también a nivel físico, entonces el hecho de que internet tenga ese tirón y que bueno, pues estemos en casa mucho más tiempo de lo habitual, por algún lado también puede tener su parte positiva en el sentido de que el disco pueda llegar un poco más, ¿no?, al público. Sí, o sea, la parte de promoción por redes sociales sí se puede aprovechar más, pero claro, toda la parte de tener, a ver, tú cuando promocionas un disco también es muy interesante, pues eso, los conciertos y defender tu disco en directo y es cuando la gente se lo pasa bien, entonces toda esa parte se ha quedado totalmente cancelada o aplazada hasta ya veremos cuándo, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que se ha quedado como a medio fuelle todo, porque precisamente la semana en la que salió el disco, Rock Estatal tenía los paquetes de discos para mandároslos por correo y, claro, con todo eso se paró el envío. Sí. Entonces los discos físico nos han podido enviar. Entonces, bueno, lo hemos hecho de otra manera, estamos mandando a algunos medios que nos lo pedís el disco comprimido con el libreto, pero yo soy de las románticas que me gusta tener el disco físico y de las que siempre he disfrutado de abrir un disco, mirar el libreto, leer las letras, ver las fotos, y eso me gusta, que la gente que tenga mi música tenga ese material, ¿no? Sí. Pero bueno, ya se hará cuando se pueda. Se podrá, seguro que se podrá un poquito más adelante. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. Y a mí, con el disco, pues como te decía al principio, yo, por ejemplo, escuchando Danify, la primera vez que la escuché, me costó un poco encajarme la mandíbula porque me pareció un tema brutal. Luego, el disco, en general, me suena como más cañero. Yo no sé si es una sensación mía o realmente era un poco la intención. No, totalmente. O sea, lo que pasa es que el disco anterior, Ad Libitum, nosotros nos pedía el cuerpo estar más tranquilos, porque veníamos de una etapa, pues tanto Javi mi guitarra como Nitro mi batería y como yo, veníamos de bandas muy cañeras. Entonces nos apeteció en esa etapa investigar un poquito con seguir en el rock, pero nutrirlo de nuevas influencias que disfrutábamos mucho, ¿no? Como el country, el gospel, el blues. Uh-huh. Y por eso nuestro primer álbum bajo el nombre de Barbara Black es mucho más atmosférico. Pero claro, cuando nos pusimos otra vez a componer y ya viendo que venían otra vez los escenarios, dijimos, buah, es que necesitamos otra vez la caña, sí o sí. Y somos rockeros y somos metaleros y lo llevamos en la sangre. Entonces empezamos a componer el nuevo disco pensando cada canción siempre en cómo iba a sonar en directo, si esto lo podía cantar la gente, si con este riff la gente podría mover la cabeza. Eso está pensado siempre en esa dirección. Por tanto, cuando llegue ese momento de presentar estas canciones, los próximos conciertos, que como digo, llegarán seguro, que no tardarán mucho, el disco va a tener una presencia muy muy destacada, ¿no?, en ese directo. Yo espero que sí, la verdad es que nos tenemos que poner en forma para defender este disco, sí, porque es muy enérgico, sí, tenemos que, estamos aquí entrenando, ahora estos días aprovechando, pues hacemos deporte y ya de cara decimos, venga, así ya cuando que entremos otra vez al local, a tope y a coger fondo. A la hora de preparar las canciones, ¿el trabajo ha sido similar a como se hizo en Ad Libitum o ha cambiado algo a nivel compositivo? Pues cambió, bueno, una cosa similar es que siempre que componemos estamos componiendo también mano a mano con Nix Valieri, aunque no forma parte de la banda oficialmente, uh-huh, pero a nivel compositivo siempre nos gusta colaborar juntos los unos con los otros. Tenemos intereses muy muy comunes y muy muy parejos en la música y nos mola mucho. Pero sí que a nivel, como algo novedoso, es que nos pilló el verano de por medio componiendo y nos hemos apoyado muchísimo más en las nuevas tecnologías a la hora de componer. Pues claro, cada uno estábamos en una punta, ¿no?, de vacaciones, y el hecho de habernos montado mini estudios muy modestos en casa nos permitió poder grabar ideas y darles forma de manera que el otro compañero que estaba en la otra punta de España o fuera lo podía escuchar, ¿no? Entonces sí que eso ha sido diferente esta vez. Como tú muy bien has dicho, esta pandemia también nos ha privado a los medios de comunicación de tener el disco físico y lo tenemos pues eso, en MP3 como se suele, o en WAV como se suele mandar ahora pues a través de internet. Y leyendo, bueno, pues he descubierto que el disco está muy influido o muy influenciado por Poe, por Becker, por el cine de terror de los 80. Cuéntame un poquito todo esto, que yo no tengo el libreto, que no tengo las letras de las canciones y no me he podido enterar yo bien de todo esto. Bueno, pues de las letras me encargo siempre yo, porque es una cosa que a mí me encanta, de siempre escribir poesía. Entonces, por eso, componer para un grupo es una cosa que se adapta muy bien a mí, ¿no? Porque une tanto la parte musical como la parte de escribir. Entonces, a mí me gustan muchísimo los escritores del siglo XIX, del romanticismo decadente como Poe y Becker, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues siempre me ha gustado recrear ese tipo de imágenes que ellos siempre intentan, como crear atmósferas con imágenes, ¿no? Pues si has leído a lo mejor El Monte de las Ánimas, sí, claro, este tipo de, pues ese tipo de emociones que te transmiten, a mí es lo que me gusta recrear. Entonces, cuando llega el momento de crear este disco, pues ha habido, por ejemplo, una cosa muy novedosa, es que hemos unido las dos últimas canciones, Vampire Love, capítulo 1 y capítulo 2. Uh-huh. Y el primer capítulo, todo he creado como el ambiente victoriano del Londres antiguo, y hablamos de la violencia de género, pero a través de la metáfora de un vampiro, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho crear esa imagen de cómo muere ella en las alcantarillas de Londres, cómo se despierta luego en el otro mundo y lo ve todo en blanco y negro, y empieza a oír ruidos de moscas y no entiende por qué, y es porque está muerta y le persiguen las moscas, ¿no? Y por eso la segunda canción se llama La Reina de las Moscas. Entonces, me viene un poco por ahí, ¿no? Y verás además la influencia de esa música de las películas de terror precisamente en esas dos canciones, ¿no? Con sonidos así como más oscuros, como que crean un poquito de tensión. Bueno, no sé. El machismo, la religión, hay una temática en el disco que va a dar mucho partido también a nivel... No tiene por qué ser un disco conceptual en sí mismo, pero sí que hay un nexo de unión entre todas las canciones. Sí, hombre, sí, y sobre todo que siempre hay emociones, siempre hay reivindicaciones. Por ejemplo, hay otra de las letras que a mí me parece muy bonita, es la de, me parece que es el corte 4 de Ser Last Rock, que habla, es todo una historia de un hombre atravesando un desierto que termina muriendo y ve como el espejismo del perro del infierno que le llama, ¿no? Para las puertas del infierno, y oye susurros detrás de las dunas del desierto. Y todo esto me vino porque hace tiempo yo tenía un programa de radio, Mariscal Rock, uh-huh. Y entrevisté al guitarrista de Cucharada. Y me dijo una frase, de estas veces que un artista te dice una frase y se te queda en el corazón, ¿no? Y me dijo, todos tuvimos que cruzar el desierto, pero Manolo lo tuvo que cruzar con menos agua que los demás. Todo refiriéndose a pues el tema de las drogas, sí, tan sí. Duro que hubo en los años 80, ¿no? Entonces, todo esto me hizo recrear todo ese mundo en torno a la figura de Manolo Tena, que no en ningún momento hago referencia a él, pero viene a raíz de esto, ¿no? O sea que, bueno, voy hilando historias que me pasan a lo mejor en la vida o me inspiran otras personas. Bueno, no sé. ¿Cómo ha sido la grabación con Andy? Brutal, brutalmente bien, y esto siempre lo digo con respeto de Nitro y de Isa. Yo he tenido un flechazo profesional con Andy, o sea, un tío que sabe lo que hace, que escucha al músico a nivel musical y a nivel personal, y cumplidor con todo, con las fechas, con... Increíble, o sea, me ha encantado trabajar con él y espero poder repetir, porque además aprendes, es de esas personas de las que puedes aprender y te puedes quedar horas escuchándole y diciendo, qué guay, ¿no? Estoy aquí trabajando con él, pero a la vez estoy creciendo como músico porque me nutro de todo lo que me dice. Y además cada año va ampliando el currículum, ¿eh? Menudo currículum tiene ya Andy. Ya ves, es todo un señor. El proyecto comenzaba con un crowdfunding. El hecho de que la gente, sin saber exactamente todavía qué es lo que Barbara Black va a publicar, sea capaz de participar, de apoyar, de decir, oye, aquí estoy yo quiero participar de este proyecto, eso imagino que tiene que dar mucha alegría y mucha ilusión. Hombre, a ver, es verdad que la primera parte, o sea, como sacamos en un adelanto que fue un EP de 5 canciones, ese fue el adelanto que nosotros quisimos hacer para que la gente mínimamente conociera el proyecto y nos apoyara para poder grabar el disco al completo. Entonces, esa era una pequeña carta de presentación, porque si no es muy difícil decir, mira, soy un artista, entre comillas, nuevo, vengo de otros proyectos, he hecho estos otros discos, pero claro, mi nuevo proyecto no sabes de qué va, qué quiero hacer. Sí. Entonces, ahí sí que tuvimos que hacer un pequeño adelanto, pero en cuanto que se grabó el primer disco, Ad Libitum, ya fue mucho más fácil que la gente conociera y apoyara el segundo disco, porque ya saben que ha sido cumplidor, que hemos grabado y a dónde va ese dinero que ellos han invertido, en qué consisten las recompensas. Además, a mí me parece, al principio yo no conocía la plataforma de Verkami, pero con el tiempo me di cuenta que era muy interesante poder acercarle a la gente todo tu proceso creativo, ¿no? Porque tú le puedes hacer partícipe no solamente de hacerse con una camiseta o de adquirir un disco, sino de crear situaciones en las que puedes compartir y vivir con ellos, ¿no? Sí. Es decir, oye, veniros a un ensayo y estáis apoyando a la banda también, o veniros un ratito a la grabación del disco, o te ofrecemos un concierto privado, ¿no? Al final, la música es algo que une a las personas. A mí me parece lo más bonito, que es lo que nos aporta, ¿no?, la música. Entonces, si yo misma, con el proceso de grabación de mi disco, puedo generar más momentos para compartir con el público, ¡jo, pues de puta madre! Desde luego que sí. Has tenido que cancelar conciertos, se han tenido que parar el de Toledo, me parece que al final no se llegó a hacer, ¿no? No, estaba ya el estado de alarma. Tenéis Sevilla también, había cosas muy, muy bonitas que se han tenido que posponer y supongo que bueno, pues lo próximo también, que tenéis también una fecha muy bonita en Madrid el 22 de mayo, creo, y algunas cosas más. Todo esto se deja para un poquito más adelante, ¿no? Efectivamente, justo ayer confirmamos ya con la sala Rockville que efectivamente la fecha se va a aplazar. Todavía no lo hemos podido publicar en redes sociales, pero bueno, voy aprovechando ya que hablo contigo para comentarlo. Parece ser que lo vamos a poder hacer en noviembre, pero la verdad es que todavía no me quiero adelantar, porque aunque hemos cerrado la fecha para noviembre, como vas viendo que a medida que pasan los días se va actualizando el sí. tema del confinamiento, yo creo que los conciertos nos van a dejar para lo último de dar posibilidad de hacerlo, porque precisamente reúne a mucha gente. Entonces veremos si después de verano se pueden retomar los conciertos o a ver para cuándo. Ojalá que sí, ojalá que se pueda. Por cierto, ya por último, el disco es variadísimo, es un disco muy muy rico en matices, es de esos discos, yo siempre lo digo, ¿no?, de esos que cuando terminas de escucharlo te apetece volver a darle al play, porque con cada escucha descubres nuevas historias, nuevas situaciones en las canciones que a lo mejor te habían pasado desapercibidas en la primera escucha. Hay mucho, mucho blues, mucho rock, mucho heavy, mucho metal, en fin, como digo, es un disco variadísimo y rico en matices. Sí, es que es eso, es que nosotros escuchamos muchísima música y no descartamos nunca nada, ¿no? O sea, me parece que ponerte límites de, bueno, esto ha salido más bluesero y esto ha salido más metalero, pues al final es ponerte límites compositivos y creativos. Entonces, no sé, todo lo que sea enriquecer, a mí me parece bien. Y no sé, a mí es que me mola escuchar discos que pues eso, que no te aburre, no son siempre el mismo formato y fórmula de canción, y son canciones muy reflexionadas, muy meditadas. Todos los arreglos que vamos haciendo los hemos reflexionado mucho, hay mucho análisis musical detrás, de ver realmente si armónicamente eso funciona, si estos coros funcionan o buscamos otra opción. Entonces no lo hemos hecho a lo loco, está todo pensadito y meditado, ¿no? Hay colaboraciones como la de Óscar Sancho, por ejemplo. Sí, hemos tenido muchísimas colaboraciones para este disco que además nos hacían especial ilusión. Una de ellas es Óscar de Lujuria, que yo llevaba muchísimos años ya queriendo pues pedirle a Óscar algo juntos, ¿no? Me apetecía, y sé que para él era un reto cantar en inglés. Y yo personalmente estoy contentísima con el rollazo que le ha dado a la canción. Es verdad. Y en esa misma canción además también interviene Cecilio Sánchez Robles de Ankara y Tequila sí. Sunrise, que se hace uno de los mejores solos del disco, que me parece una maravilla de solo. Y luego también Javier Miras hace el solo de la primera canción del disco, de Damnify. Martin Moore de Sangre Azul también toca otro solo. Diego, el cantante de Raíz, también. Y luego, bueno, pues Ix Valieri, que se ha grabado y ha compuesto también con nosotros en los dos últimos temas también del disco. Amigos, gente cercana, que te apetecía que estuvieran ahí. Eso es. Bárbara, es un placer hablar contigo y yo lo que sí que quiero recomendar a todos nuestros oyentes es que le peguen una escucha al disco, porque estoy seguro de que va a ocurrir eso, de que al terminar os va a apetecer volver a darle al play y esto os va a ocurrir cada vez que lo pongáis, que yo os digo que ya lo llevo unas cuantas veces escuchado, porque me pasa eso, que cuando termina me apetece volver a escucharlo. Y que cuando lo escuchen, que suban el volumen a tope, porque es un disco para escuchar a un volumen alto. Ya lo has dicho tú antes, está todo muy pensado para el directo. Sí. Es que está todo a tope de energía y con ganas de cantarlo en directo y de disfrutarlo con toda la gente. Pues estamos deseando. Ojalá que sea muy pronto. Bárbara, un besazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo, Julián, y muchísimas gracias por dedicarnos un ratito en vuestro programa. Es un placer. Esto se llama No Ballet. No se me ocurre mejor disco para esto del confinamiento, ¿eh? Te lo pones en casa, te lo digo por experiencia personal, y lo disfrutas, bueno, si encima mientras tanto te está moviendo un poco, en vez de tanto sofá como tenemos estos días, pues mucho mejor, porque lo vas a pasar muy, pero que muy bien con el nuevo disco de Bárbara Black. Así estaba sonando. Más. Na, na, na, na, na, na, na. Diagnóstico Basicopatía sigue siendo el último disco de Básico, ya sabes, aquella frase que dice: enganchados al rock. Mi careto en el balcón y este cuadro, mi sonido. Y así es, suena bien, nunca lo imaginé. raro, evocador. La pitonisa se equivocó. El tiempo vino o se voló, dando baile, no asfixió. El gato se quedó. Más de un día, más de dos. Se equivocaba mi intuición. Y aquí estoy, ya lo ves. Me he dado cuenta ya que la vida es lo que pasa mientras tú te empeñas en un plan. Your Horn is a Mess es el nuevo single que se extrae del último disco de Nucore. El nuevo tema que, por cierto, tiene también video lyric para poder disfrutarlo en estos días. Nucore vuelven a la carga para inyectarnos un necesario chute de energía a base de rap metal y hardcore. Los de Vitoria vuelven con esta nueva canción que suena a pildorazo, ¿eh? Cuidado porque dura un minuto y medio. Desde el sello, desde Blue Fire, dale al play y no te resistas a su salvaje incitación al pogo. Ahí estaban sonando Nucore. Trece temazos para el último de los expresidentes. Se llama Héroes de la Transición. Abren el disco con Odio la Naturaleza. llamado la tierra, asolado por una plaga mortífera, una amenaza llamada naturaleza. Menos mal que en su seno nació también una especie capaz de cambiar el curso, liberar el mundo de aquella hemorragia. No había cosa parecida en toda la galaxia. Divinos seres humanos cargados con las armas del odio y la avaricia acabaron con los montes, mares y animales, rompieron la cadena alimenticia. Yo me reí cuando se unió el Prestige, pasa de Kioto, vamos a Pekín. Yo me reí cuando se hundió el Prestige, deja que los coches entren en Madrid. Odio la naturaleza, odio la naturaleza, odio la naturaleza, odio, odio la naturaleza. Tornados en USA, tsunamis en Asia, si tanto te gusta la naturaleza, métela en tu casa. Invada la mosca y viva en un cenagal. Y la oficina, la montas al aire libre en el interior de un volcán. Yo huyo del cáncer que genera el sol, tapándolo como Montgomery Burns. Cuando no quede hielo para mi cubata, el Ártico me empezará a preocupar. Aire acondicionado en la calle, asfaltar la selva del Congo. No es que la naturaleza sea sabia, no. Es que tú eres un tonto. Vámonos a otro planeta, que este es una mierda. Ya estoy cansado de vivir en la tierra. He visto a un hippie abrazándose a una piedra. Seguro se había fumado 2 kilos de hierba. Mucha pachamama y mucha leyenda. La han engañado Manucha y el libro de la selva. La naturaleza es un arma violenta. Una planta carnívora ha robado mi merienda. Gracias Monsanto, porque ya no lloran mis ojos sensibles pelando cebollas. Gracias Monsanto, porque ya no lloran. Sembremos tumores en campos de soja. Odio la naturaleza, odio la naturaleza, odio la naturaleza, odio, odio la naturaleza. Pide Greenpeace, pide Jacques Cousteau. No soy del Athletic, soy de Petronor. Vámonos a otro planeta, que este es una mierda. Estoy hasta el coño ya de vivir en la tierra. He visto a Grimale y abrazándose a una piedra. Odio la naturaleza, odio la naturaleza. Expresidentex. Así es como sonaban, sí señor, presentando ese último trabajo que ya presentaron aquí también, el Con Fuerza Heavy. Bueno, como sabes, en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia, hay un montón de músicos que están haciendo cosas, pues algunas muy chulas. Es de lo poco positivo que nos está dejando esto, también a nivel musical, como digo, de lo poco positivo. Y una de esas cosas ha sido la versión que han hecho del Resistiré los varones. Pero ojo, una versión del Resistiré de ellos, del suyo. Ahora se llama Resistiré Coronavirus. Maldito coronavirus, vienes a sembrar el terror. Ser siniestro y silencioso, que nos causas tanto dolor. Pero hoy en cada hogar un guerrero va a luchar. La batalla ya está aquí, te tendrás que rendir. Aunque vuelvas a atacar, esto pronto va a acabar, porque estamos todos contra ti. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré hasta el fin. Thank you. conciertos, todos juntos a celebrar. Y esta vez sabremos que nada nos podrá vencer. La fuerza de nuestra unión siempre es la solución. El poder nos mentirá, eso nunca va a cambiar, pero ya no nos van a engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré hasta el fin. Los varones con nueva versión del Resistiré. Sí, señor. Resistiré, coronavirus. Ahí sonaban los varones. Bueno, más, nos vamos con otros grandes, con los Obús, que recientemente presentaban Con un par su último disco. Esto es La Mosca. We'll be right back. Esa es la mosca. Ahí estaba la música que nos dejaban Obús con un par, así se titula su nuevo trabajo. Nos vamos hasta el último de Templario. Cañita de la buena, ¿eh? Un álbum titulado Nueve Verdades. Y canciones como Viejos Conocidos. Brutal, Viejos Conocidos, ahí estaba la música de Templario para su nuevo trabajo que acaban de publicar. Estamos en la última media horita del programa. Mi abuela se ha hecho Tinder. Así es como se titula esta canción de Loncha Velasco. Sin cera, si te está anulando, se prueba. No vengas a sorprender y follamos. todas las plataformas. Mientras uno se la rifa, el otro la llamará zorra. Ella ni se muta, ella es una disfrutona, porque es dueña de su cuerpo y ella sola se lo goza. Ella te responde que todas las plataformas. Mientras uno se la rifa, el otro la llamará zorra. Ella ni se muta, ella es una disfrutona, porque es dueña de su cuerpo y ella sola se lo goza. ¡Loncha Velasco! Ahí estaban sonando Mi abuela se ha hecho Tinder. Ese es uno de los temas de su último trabajo discográfico que se llama Mamá, quiero ser artista. Así es como se llama ese último disco de Loncha Velasco. Bueno, una de las grandes alegrías que he tenido en estos últimos días ha sido la publicación del nuevo disco La Belleza de Mala Reputación. Los Mala Reputación, que es una banda que me encanta, como seguramente sabéis todos los que seguís el programa, pues Los Mala Reputación acaban de publicar este nuevo disco con 6 temitas, bueno, espectaculares, como El Odio. La Reina de las Fatigas es el último disco de Fausto Taranto. Ya te anuncio que la próxima semana, si todo va como tiene que ir, les tenemos aquí en el Con Fuerza Gel. Esto se llama La Presa. La cosa de la vez, el que caza bien la presa, junto está en mi pared, como si fuera una pieza. la noche es el momento de disfrutar al máximo con la música que normalmente no oyes en las emisoras de radio. Con Fuerza Heavy, disfruta de la música más potente. Jueves, a partir de las 9 de la noche, lo más fuerte de Caravaca Radio, con Fuerza Heavy. ...1391 programas dan para mucho. He dicho que estamos a puntito ya de llegar al 1400, ¿eh? Fíjate, a uno por semana hacen muchos programas, hace muchos años, y muchas canciones. Esta ha sonado en distintas ocasiones ya en el programa, se llama Sombras del Pasado. Aquel pasado que recordamos, en el que hace ya tantos años comenzaba este espacio, arrancaba. Bueno, pues ahí seguimos. Sombras del Pasado, Ankara. Los recuerdos Saber nuestro caminar. Pues ahí quedaba la música de Mago de Oz, un clasicazo ya que se llamó Dime con quién andas y que ahora recuperábamos. A ver si recordáis el Vientos de Cambio de los Scorpion, interpretado por Medina Zahara. Llévame a Pues llegamos al final, se nos terminó el tiempo, ha sido un placer. Seguimos sufriendo esta pandemia que nos tiene, bueno, pues viviendo una situación que parece más algo de ciencia ficción que algo real, ¿no? Cada mañana al despertar, cuando abrimos los ojos, decimos, ¿esto está pasando o no es verdad? En fin, las circunstancias son las que son y hay que ajustarse a ellas. Esta noche hablábamos con Argion, con Versoix y con Bárbara Black, tres bandas que acaban de publicar disco nuevo. Justo han publicado sus nuevos discos cuando esto empezaba. Han tenido que cancelar todos los conciertos, todas las presentaciones. Pero ¿sabes qué? Que siguen teniendo la ilusión, las ganas de que esto, en un futuro no muy lejano, lo van a poder presentar en condiciones. Nosotros con esa esperanza también te emplazamos a quedarte en casa, a cuidarte, a guardarte bien. Y la próxima semana volvemos con una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Feliz semana, chao, hasta luego, cuídate.